hay pocos momentos tan, no sé, tan dramáticos como el primer respiro de un bebé. Es un cambio brutal, ¿no? De un mundo acuático a uno de aire. Y casi siempre sale bien, pero a veces no. A veces se complica. Justo. Y de eso vamos a hablar hoy, de esas complicaciones. Nos basaremos en unos apuntes clínicos muy, muy directos sobre las principales patologías respiratorias del recién nacido. Nuestra misión de hoy es entender cómo un solo dato, uno solo, la edad gestacional, funciona casi como un mapa. Como una regla de oro. Exacto. Vamos a ver cómo saber si un bebé es prematuro, de término o postérmino, nos da pistas increíblemente precisas sobre qué le puede estar pasando en los pulmones. Exploraremos tres escenarios clave que nos marcan estas notas. Claro. Y lo interesante aquí, más allá de solo listar enfermedades, es entender por qué. O sea, por qué nacer antes, a tiempo o después, presenta retos fisiológicos totalmente distintos. No es lo mismo un pulmón que no está listo que uno que ya se pasó de tiempo. Para nada. Y nos vamos a enfocar en tres condiciones que los documentos destacan: la enfermedad de membrana hialina, la taquipnea transitoria y el síndrome de aspiración de meconio. Perfecto. El mapa está clarísimo. Entonces, si seguimos esa lógica, empecemos por el más frágil, el bebé prematuro, el que nace antes de las 34 semanas. Su bronca principal, según esto, es la enfermedad de membrana hialina. El famoso SDR tipo 1. Ese mismo. Y la causa, nos dicen, es inmadurez pulmonar y la falta de algo llamado factor surfactante. A ver, desglosemos esto. ¿Qué es exactamente el surfactante y por qué es tan vital? Piénsalo como el teflón de los pulmones. Es una sustancia, una mezcla de lípidos y proteínas, que recubre por dentro los alvéolos. Los saquitos donde se intercambia el oxígeno. Esos mismos. Su trabajo es reducir la tensión superficial. A ver, espera, ¿a qué te refieres con tensión superficial aquí? ¿Sería como intentar abrir una bolsa de plástico nueva que está pegada y tener que hacer ese esfuerzo una y otra vez? Esa es la analogía perfecta, justo eso. Sin surfactante, cada vez que el bebé saca el aire, los alvéolos se colapsarían. ¡Pum! Se pegarían como dos superficies mojadas. A eso le llamamos atelectasia. Órale. Y volver a inflarlos con cada respiro. Es un trabajo agotador. Los pulmones se ponen súper rígidos. Entiendo, o sea, es una batalla con cada bocanada de aire. Y lo que me parece brutal de las notas es la estadística. De verdad afecta al 90% de los bebés de menos de 28 semanas. Está cañón. A esa edad gestacional es prácticamente una certeza. La producción de surfactante es de las últimas cosas en madurar del todo. Por eso la prematurez es el factor de riesgo número uno, pero por mucho. Y los apuntes mencionan otros: hijo de madre diabética, nacer por cesárea y algo que me sorprendió, ser niño. Hay una teoría en las notas de por qué los pulmones de los varones maduran más lento. Es un punto súper interesante. Las notas no profundizan, pero la teoría más aceptada es hormonal. Se cree que los andrógenos, las hormonas masculinas, pueden alentar un poquito la maduración de esas células que producen el surfactante. ¡Qué curioso! Es una diferencia mínima, pero en el límite de la viabilidad, pues cada día cuenta. Y los otros factores que mencionas, todos apuntan a lo mismo. La insulina alta en el bebé de madre diabética, por ejemplo, frena la producción de surfactante. Claro. Y una cesárea sin trabajo de parto le roba al bebé ese pico de cortisol, que es como la última señal de prepárense, que ya vamos para afuera. La dificultad para respirar empieza en los primeros minutos de vida. Aparece el famoso quejido y la cianosis, esa piel azulada. Exacto. Y para confirmar, la radiografía es la clave. La imagen que describen es muy, muy típica. Hablan de un patrón de vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado. ¿Qué estamos viendo ahí en realidad? Imagina miles de globitos, los alvéolos, todos colapsados. En la radiografía eso se ve blanco, opaco. Y ese puntilleo fino por todo el pulmón, ese contraste, es lo que le da esa apariencia como de vidrio pulido. Es la imagen de un pulmón que no se puede expandir bien. Ya veo. Y sobre esa imagen, las notas mencionan algo llamado broncograma aéreo. Correcto. Porque mientras los alvéolos están colapsados, las tuberías más grandes, los bronquios, sí tienen aire. Entonces ves esas líneas oscuras del aire sobre el fondo blanco y opaco de los pulmones. Es un contraste muy dramático. El aire entra, pero no llega a su destino. Justo. Y si a eso le sumas una gasometría, el resultado es lógico. El bebé no puede sacar el dióxido de carbono, se le acumula y eso causa una acidosis respiratoria. Y aquí es donde el tratamiento es una carrera contra el reloj. Los apuntes lo ponen como el estándar de oro, CPAP, la presión positiva, más el surfactante. Y quiero detenerme en una nota que casi parece un comentario al margen, pero que grita urgencia. No esperar radiografía si la clínica es evidente. Totalmente. Es que cada minuto que ese pulmón lucha sin surfactante, se va dañando. El CPAP funciona como un andamio de aire manteniendo los alveolos abiertos. Y el surfactante que le ponen por el tubo es, literal, darle la pieza que le faltaba de fábrica. La acción tiene que ser ya. Ok, clarísimo. El prematuro tiene un problema de construcción. ¿Pero qué pasa cuando el bebé sí llega a término, entre las 37 y 41 semanas, y aún así tiene problemas para respirar? Las notas nos llevan a un escenario completamente diferente, ¿no? ¡Uf! ¡Completamente! Pasamos de un problema de fábrica a uno que podríamos llamar de plomería o de transición. La condición es la taquipnea transitoria del recién nacido. Y el apodo lo dice todo. Pulmón húmedo. Pulmón húmedo. Así es literal. Literalmente. En el útero, los pulmones están llenos de líquido. Es normal. El reto al nacer es sacar ese líquido rapidísimo. ¿Y cómo lo sacan normalmente? El estrés del parto, las contracciones, el apretón al pasar por el canal de parto, todo eso activa unos canales de sodio en los pulmones que empiezan a bombear el líquido hacia afuera. En la taquipnea transitoria, este mecanismo de secado es lento. Y eso me lleva directo al principal factor de riesgo que señalan los apuntes, nacer por cesárea sin trabajo de parto. Claro, si no pasa por todo ese proceso, no recibe la señal de evacuación. Tiene todo el sentido del mundo. Precisamente. Se salta el aviso de desalojo. Por eso es la causa más común de dificultad respiratoria en el recién nacido a término. Y clínicamente es muy claro. Taquipnea. O sea, respira súper rápido. Más de 60 veces por minuto. Pero es un cuadro mucho más leve, ¿no? Mucho más. Mejora con poquito oxígeno y, lo más importante, se resuelve solo en menos de 3 días. Es transitoria. Y me imagino que la radiografía también es otro mundo. Nada que ver con pulmones colapsados. Al contrario, vemos un pulmón grande, hasta hiperinsuflado, con diafragmas aplanados por el aire atrapado. Y en vez de vidrio esmerilado, tenemos un patrón húmedo. Se ve el líquido en las fisuras, lo que llaman fisuritis. Y la imagen del corazón peludo. Esa no se me olvida. Esa. Es una descripción muy gráfica. Es porque los vasos linfáticos de alrededor están llenísimos de líquido, ¿verdad? Exacto. Están trabajando a marchas forzadas para drenar todo ese líquido. Se ven congestionados y por eso el borde del corazón se ve borroso, como peludo. Y la gasometría también es el polo opuesto al caso anterior. A ver, déjame adivinar. Si en el otro el bebé retenía CO2, aquí, al respirar tan rápido, lo está eliminando de más. Diste en el clavo. Esa respiración tan rápida lava el CO2 de la sangre. El resultado es una alcalosis respiratoria. Es una diferencia fundamental con la membrana hialina. Y el manejo es mucho más tranquilo. Me pareció fascinante en las notas una regla de oro para la alimentación, súper práctica, basada en qué tan rápido respira el bebé. Sí, es un gran ejemplo de cómo la clínica guía todo. Si respira a menos de 60, puede comer normal, puede coordinar. Ok. Entre 60 y 80 ya es difícil. Hay riesgo de que aspire. Entonces se le alimenta por una sondita. Para que no se canse. Justo. Y si respira a más de 80, el cuerpo está en modo emergencia. Ahí es ayuno total y líquidos por la vena. Toda su energía se tiene que ir a respirar. Súper lógico. Bueno, ya vimos al prematuro con su problema de fábrica y al de término con su problema de plomería. Nos queda el tercer escenario, el bebé postérmino, el que se pasa de las 42 semanas. Aquí el peligro es otro, síndrome de aspiración de meconio. Aquí la historia es completamente diferente. No es un problema de inmadurez ni de transición lenta. Es un problema derivado de un accidente, el sufrimiento fetal. ¿Cómo funciona esa cadena de eventos? Las fuentes lo describen muy bien. Un episodio de hipoxia, o sea, de falta de oxígeno, por un problema con el cordón o la placenta, provoca dos cosas en el feto. ¿Cuáles? Primero, el estrés hace que relaje el esfínter anal y suelte meconio, sus primeras heces, en el líquido amniótico. Ah, ok. Y segundo, en esa misma desesperación por aire, el feto puede jadear dentro del útero y al hacerlo aspira toda esa mezcla tóxica de líquido y meconio a sus pulmones. ¡Qué horror! Un verdadero desastre. Y los apuntes dicen que ese meconio en los pulmones tiene un triple efecto dañino. Es una tormenta perfecta. Primero, obstrucción mecánica. El meconio es espeso, pegajoso, tapa las vías aéreas como un corcho. Ok, taponamiento. Segundo, crea un efecto de válvula. ¿Cómo que un efecto de válvula? Imagina un tapón parcial. Al inspirar, el aire logra pasar. Pero al exhalar, el bronquio se cierra un poquito y el tapón sella la salida. El aire se queda atrapado. Ah, claro. Esto causa que unas zonas del pulmón se hiperinflen, mientras otras, las que están totalmente tapadas, se colapsan. Y tercero, el meconio es súper irritante. Provoca una neumonitis química, una inflamación brutal. Entiendo, es un caos total. El pulmón inflamado, con zonas colapsadas y otras a punto de reventar. La radiografía, me imagino, refleja justo eso. Exactamente. No es un patrón uniforme. Se describe como infiltrados algodonosos en parches o una imagen en sal y pimienta. Es la foto perfecta de lo que pasa. Zonas blancas de colapso junto a zonas negras, hiperaireadas. Un pulmón luchando contra sí mismo. ¿Y esa lucha qué complicaciones trae? Las notas mencionan dos muy importantes. Sí, la más común es el neumotónex. Con tanta presión por el aire atrapado, es fácil que un alvéolo se rompa y el aire se fugue. Pero la complicación más grave es la hipertensión pulmonar persistente. Eso suena muy, muy serio. Y lo es. La inflamación y la falta de oxígeno hacen que las arterias de los pulmones se cierren violentamente. La sangre no puede pasar para oxigenarse. La circulación del bebé intenta regresar a cómo funcionaba en el útero, lo cual es incompatible con la vida afuera. Es una emergencia crítica. ¿Y el tratamiento? Me llamó la atención que las prácticas han cambiado. Mencionan que ya no se recomienda aspirar la tráquea de rutina si el bebé nace vigoroso. Exacto. Por años se hizo, pero se vio que en bebés que nacían bien, el procedimiento podía ser peor, podía causar bradicardia. Ahora se es más selectivo, y en casos graves, pues se usa de todo. Surfactante, no porque falte, sino para que ayude a barrer el meconio. Ah, mira. Óxido nítrico para tratar de abrir esas arterias cerradas, y antibióticos, claro. Definitivamente un cuadro mucho más complejo. Ok, creo que hemos cubierto los tres escenarios, el prematuro, el de término y el postérmino. Para que quede todo bien amarrado, ¿qué tal si hacemos un repaso rápido, como en una tabla mental? Me parece perfecto. La tabla de la fuente es ideal para esto. A ver, punto por punto. Primero, la población. Membrana hialina es del prematuro. Taquipnea transitoria del bebé a término. Y aspiración de meconio del postérmino. Ese es el primer filtro. Segundo, el antecedente clave. En el primero, la pura prematurez. En el segundo, la cesárea sin trabajo de parto. Y en el tercero, una historia de sufrimiento fetal. Tercero, la radiografía. La firma, vidrio esmerilado para membrana hialina. Patrón húmedo o el gran corazón peludo para la taquipnara. Y el patrón caótico en parches o sal y pimienta para la aspiración de meconio. Cuarto, la lasometría. Acidosis respiratoria en la membrana hialina. Alcalosis respiratoria en la taquipnea. Y en el meconio es más variable, pero lo que manda es la falta de oxígeno, la hipoxemia severa. Exacto. Y por último, la complicación principal. En membrana hialina, el colapso pulmonar. La taquipnea es autolimitada, se resuelve sola. Y en el SAM, la amenaza es el neumotórax e hipertensión pulmonar. Viéndolo así, queda clarísimo. La edad gestacional no es solo un dato, es la pieza central del rompecabezas para empezar a pensar qué está pasando. Es increíble cómo un solo eje, el tiempo, organiza todo de forma tan clara. Al final, la edad gestacional es mucho más que un número. Es un mapa que predice los retos que un recién nacido va a enfrentar en sus primeros cruciales respiros. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión. Las fuentes se enfocan en lo que pasa justo después de nacer. Pero esto nos obliga a pensar en el increíble acto de equilibrio que sucede antes. ¿Cómo se prepara el cuerpo para una transición tan drástica? De un mundo de agua a uno de aire. Y ¿Qué nos dice sobre la precisión del desarrollo el hecho de que un desfase de unas pocas semanas, para atrás o para adelante, tenga consecuencias tan distintas? Es un recordatorio de la asombrosa coreografía biológica que se necesita para que ese primer respiro sea simplemente perfecto.